Tengo chocolate de aquel tan bueno, Albie, sí, del que te gusta. ¿Dónde está la araña? En el cuarto de baño. Oye, no la aplastes. Mátala y échala en el retrete y tira de la cadena varias veces. Cariño, he estado matando arañas desde que era niño, ¿entiendes? ¿Qué? Es una araña muy grande. ¿Sí? Mucho, sí, demasiado. ¿Y hay dos? ¿Dos? Sí, no creí que fuese tan grande, pero es enorme. ¿Tienes una escoba o algo con que...? No, la dejé en tu casa, no tengo nada de eso, lo siento. Está bien, déjame esto. ¿Qué vas a hacer con mi raqueta? Cariño, hay una araña en tu cuarto de baño del tamaño de un coche. Tengo chocolate de aquel tan bueno, Albie, del que te gusta. ¿Dónde está la araña? En el cuarto de baño. Oye, no la aplastes. Mátala y échala en el retrete y tira de la cadena varias veces. Cariño, he estado matando arañas desde que era niño, ¿entiendes? ¿Qué? Es una araña muy grande. ¿Sí? Mucho, sí, demasiado. ¿Y hay dos? ¿Dos? Sí, no creí que fuese tan grande, pero es enorme. ¿Tienes una escoba o algo con que...? No, la dejé en tu casa, no tengo nada de eso, lo siento. Está bien, déjame esto. ¿Qué vas a hacer con mi raqueta? Cariño, hay una araña en tu cuarto de baño del tamaño de un coche. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8:30 de la tarde, repetición del programa domingo 10 de la mañana y el podcast del programa lo tenéis desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Y aunque sea festivo y sea puente, aquí estamos hablando del mundo del cine. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y atención a ellos que miran mucho el bolsillo, que vienen curvas y peligrosas. Esto, hay que preguntar lo que vale la entrada. Este impuesto de un euro por ser la película premium de Cinesa con regresión está dando que hablar y mucho esta semana, ¿eh? Sí, ha sido la sorpresa del mes. Una cadena importante de pantallas ha tomado la decisión de elegir como película premium nada menos que a regresión, y le ha puesto así, por esta simple y llana definición, le ha puesto de precio un euro más. Así que si quieren ver la película, lo que tienen que hacer es ver en qué cine os compensa más pagar el euro o no. Una decisión que tenéis que elegir vosotros, claro. Bueno, yo creo que es un error. Yo felizmente ya la había visto. Sí, aquí, con un euro menos. Con un euro menos. Vale, pues mejor. Bien, hoy tenemos entrevista, ¿eh? Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que con un gran productor, tiene un Oscar por El secreto de sus ojos, y director, Gerardo Herrero, que estrena película, una cinta con Carmelo Gómez, La playa de los ahogados. Ha sido presidente de la Academia, como tú bien dices, ha sido también Goya en varias ocasiones, premios internacionales, y ganó el Oscar por una coproducción. Uno de los directores que más sabe de cine. Y bueno, pues nos habla de su película y también habla del cine español. Bueno, pues le tiraste la lengua, ¿no? Y mucho. Habla y mucho, pero clarito, sí. Muy claro, ¿eh? No se corta. Para que se lo entienda todo el mundo. Bien, pero antes de la entrevista que hemos tenido esta semana con Gerardo Herrero, vamos a hablar un poquito de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Voy a contaros un cuento de un niño que nunca crecía, del pirata que quería atraparlo, de una isla habitada por hadas. Pero no es una historia que hayáis oído antes, porque a veces los amigos empiezan siendo enemigos y los enemigos empiezan siendo amigos. Pues todo esto vamos a ver en esta precuela titulada Pan, esta precuela del clásico, como no, de Peter Pan. Nos cuenta la llegada al país de nunca jamás de Peter Pan y su amistad, sí, su amistad primero con Garfio, y los dos unidos lucharán contra el pirata Barba Negra, ese pirata que está sensacionalmente interpretado por el gran actor Hugh Jackman, que esta semana ha estado de bolos en El hormiguero, por ejemplo, con Pablo Motos promocionando la película. Regresamos al país de nunca jamás en una precuela que llega con críticas poco esperanzadoras, Pero eso sí, la aventura estará garantizada. Y veremos si consigue desbancar del número uno a Amenábar. Y otro estreno importante de este fin de semana, una película totalmente diferente a Pan. Una gran película, pero dura, muy dura, titulada El Club. ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, cuida, Matías Lascano. Estoy tocado por el Señor. Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre... Pues estamos ante una película que nos cuenta como cuatro curas y un sacerdote están retirados en una casa de un pueblo costero para purgar sus pecados. ¿Y qué pecados? Una película desagradable, perturbadora, terrorífica y dura. Muy dura y muy realista, desgraciadamente. La película está dirigida por Pablo Larraín y representará a Chile para intentar llegar a la recta final de los Oscar. Alfredo, El Club, una película que obtuvo en Berlín el Gran Premio del Jurado y que allá por donde pasa, la gente alaba la dureza de esta película. Bueno, es nada menos que Oso de Plata en Berlín, tiene el Gran Premio del Jurado, ha sido elegida por su propio país para representar a Teología, que sí, es una película que tiene los aplausos de toda la crítica. Ahora será el público quien tendrá que decidir hasta dónde llega el interés de este tema, como tú dices, tan duro. He tenido la oportunidad de ver la película en un pase técnico en los cines Babel y la verdad que me he quedado sobrecogido, porque yo esperaba que una película sobre lo que tú has comentado, en una casa de retiro donde hay unos sacerdotes que están pues retirados para expiar sus pecados, pero los diálogos que hay entre ellos son terribles. No se ve nada explícito, pero es que empiezan a contar cosas que te quedas tú un poco como decir, bueno, esto me desborda, ¿no? Está basada en una obra de teatro. Pablo Larraín es uno de los grandes directores de la nueva cinematografía chilena. Él está es muy conocido por su anterior película, Tony Manero, y la anterior no. Y bueno, pues él había llevado al teatro, al escenario, esta situación, la de un chico, un hombre de unos 20 y tantos años, que recordaba los abusos que había sido de los que había sido objeto cuando era niño. La película, él era un personaje, Sandokan, que hacía reflexiones verdaderamente brutales de lo que había pasado, ¿no? Como víctima de estos abusos. Entonces, lo que ha hecho ha sido enfrentar a esta víctima ya adulta ante sus verdugos, por llamarlos de alguna manera. No sé si tiene un nombre que los podría definir. Poco es, ¿no? Poco. Y los enfrenta porque se encuentra con ellos en esta casa de retiro. Entonces, ahí empieza la película, atención. Porque a partir de ahí, todo son complicaciones, porque ¿qué hacemos, no? Seguimos ocultando las cosas, tratamos de que se resuelva, hay solución, intervienen nuevas instancias institucionales. ¿Se arrepienten de sus pecados? Bueno, eso lo damos por hecho, que es, digamos que esto es la punta del iceberg. Lo que describe la raíz es lo que hay debajo de esa punta. Lo verdaderamente importante es cómo llegamos a comprender cómo esto que trata tanto de ocultar tiene mucho debajo, mucho. Vamos a ver. Hay mucho donde rascar. No te lo llegas a creer, quiero decir, si no ves la película, no llegas a comprender lo mucho, como tú dices, lo mucho que hay que rascar. Muy recomendable para aquellos que quieran saber en qué mundo vivimos. Y después de hablar de los dos principales estrenos de este fin de semana, el tercero, tenemos nosotros al protagonista, su director Gerardo Herrero, que nos va a hablar sobre La Playa de los Ahogados. Entrevista. Justo Castelo. En el pueblo todo el mundo lo conoce como el Rubio. Llevaba las manos atadas con una brida de plástico. Un suicida. Para echarse uno mismo al mar, ¿cuánto miedo debía tener? ¿Miedo de qué? Estamos escuchando el tráiler de La Playa de los Ahogados y vamos a hablar con su director, Gerardo Herrero. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, ¿cómo es este thriller gallego que nos quieres contar? Bueno, es la investigación de un policía gallego, de una pareja de policías gallegos que interpreta a Camilo Gómez y Antonio Garrido, que es un personaje, o es un policía tranquilo, por decirlo de alguna manera. Aparece el cadáver muerto de un marinero en una playa y al principio no se sabe si es un asesinato o un suicidio. Primero se piensa que es un suicidio, después se ve que es un asesinato, y es la investigación dentro del ámbito del mundo marinero, del mundo de los pescadores, del mundo gallego, porque Galicia está muy presente y toda la costa de Vigo, de Nigrán, todo pasa entre Vigo y La Guardia. Y cuenta pues esa investigación, esa relación que hay entre los policías y la gente y el descubrimiento tratar de descubrir quién ha sido el asesino de este marinero. Gerardo, muy buenas. Te habla Alfredo, el proyeccionista. Hola, Alfredo. Hemos tenido la oportunidad de ver la película en un pase técnico y sí. Nos hemos quedado, por un lado, sobrecogidos por la intriga, porque los policíacos siempre te atrapan, ¿no? Y desde el principio al final lo consigues para que el espectador disfrute de este género. Pero también nos impresiona mucho el papel de Carmelo, porque es un policía completamente diferente. Bueno, tiene una gran vitalidad, pega unas zancadas impresionantes cuando va andando. Pero cuando habla con los sospechosos o con la gente del pueblo, tiene una ternura, ¿no? Como que comprende mucho a la gente de su pueblo y me da la impresión que ha aparecido un nuevo policía, quiero decir. Este investigador es un personaje completamente innovador, ¿no? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, esta es una novela de Domingo Villar. Él le construye esta historia y una de las cosas que a mí me atraen cuando leo la novela es el personaje de este policía que interpreta a Carmelo, porque me parece que, como bien has dicho, que se sale de los policías típicos o tópicos del cine y de la literatura. Es un buen tipo, es una persona normal, persona... Sí. Como nosotros, ¿no? Como nosotros, que no tiene ninguna diferencia en su forma de ser y que le gusta investigar sin agredir a la gente, sin tratarla mal, sin usar su autoridad de poli para arrancar ni confesiones ni malas interpretaciones de los hechos. Entonces, él tiene se acaba de separar de su pareja, tiene una interesante relación con el padre, que es otra cosa que me gustaba y que me interesaba de la historia, y sobre todo pues es lo que tú decías, es un tipo que es un tipo tranquilo, ¿no? Podría haberse llamado por la película también el poli tranquilo. Pero aparte de eso, es un investigador que tiene un sexto sentido, mucho olfato, y además una ironía muy gallega. Es que te resulta simpático de la manera como va recogiendo la información y a veces aceptándola, ¿no? Está claro que este es un personaje que nos va a dar mucho recorrido, ¿no? Un investigador gallego. Él tiene esa manera de ser, él es gallego y por lo tanto, como todos los gallegos, tiene su ironía, ¿no? Forma de ser. Otra, creo, de los atractivos de la película puede ser la relación que tiene con su compañero no gallego, que es totalmente opuesto, que es un brutote, que es, sí, que le gusta la violencia. Un aragonés. Y es una relación interesante la que se crea entre los dos, ¿no? Son un Holmes y Watson diferentes, distintos, ¿no? Entonces sí tiene ironía, sí tiene ternura, sí es un buen tipo, y es un buen investigador, es un tipo obsesionado con su trabajo, que está siempre trabajando, no descansa, y le acusan un poco de eso, pero siempre de una manera agradable o tranquila o digamos en paz con la gente, sin ser una persona abusiva, ¿no? Sí, esa fue una característica del personaje, a mí me interesó y así lo hemos desarrollado. Yo creo que Camilo Gómez lo ha dado perfectamente. Sí, porque estamos acostumbrados a esa pareja de policías que se complementan, ¿no? Y hay una cierta subordinación entre el jefe y el ayudante. En Holmes y Watson es así, ¿no? Watson improvisa poco y Holmes como que lidera la investigación. Y aquí el aragonés, que dices tú, que es un brutote y efectivamente pues es tosco, ¿no? pero él lo trata con bastante afecto también, quiero decir, le da cierta cuerda, ¿no?, para que el otro suelte sus tosquedades, y entonces aparece una química entre los dos que hace que avance la investigación. Entre los dos van haciendo avanzar la investigación, son una fórmula perfecta. Pues sí, los dos se complementan, los dos, uno es el jefe y otro es el segundo, pero sí que tienen una buena relación y de alguna manera se quieren, aunque a veces discuten y no ven la vida igual y no actúan de la misma forma, no atacarían el caso igual, pero bueno, el personaje que interpreta Carmelo tiene esa característica y el personaje que interpreta Antonio Garrido tiene la otra, ¿no? A mí además me gustaba la idea de que siempre también en las películas las parejas de polis son uno es negro y otro es blanco, uno es alto y otro es bajo, uno es gordo y otro es delgado, y aquí los dos son grandes y fuertes, ¿no? Sí, y eso me gustaba que no fuera el tópico del contraste de los dos policías, me gustaba la idea de que fueran de características parecidas, pero como el físico siendo parecido, en cambio su actitud, su comportamiento y su relación con la vida y con la gente es muy diferente. Aquí lo que los dos son grandes actores, Carmelo Gómez y Antonio Garrido, pero al ver la película se destaca y muy gratamente es el reparto secundario de estos grandes actores gallegos, algunos de ellos muy desconocidos, encabezados, por ejemplo, en esta película por Celso Bugallo. Sí, Celso Bugallo, además, que hace de padre de Carmelo, se parece un poco en la constitución, tienen los dos una nariz parecida, un mentón parecido y una frente parecida. Actores a lo mejor son muy conocidos en Galicia y muy desconocidos fuera de allí, ¿no? Como pasa en muchas comunidades o muchos lugares. Son actores que algunos de ellos o gran parte de ellos yo había trabajado con anterioridad y los conocía, ¿no? Las chicas, Celia Feijeo y Marta Larralde son dos buenas actrices que ahora creo que están haciendo un culebrón en alguna tele, y los demás pues son actores que Luis Zahera, que es un grandísimo secundario, es de los secundarios que le puedes ver en muchas películas. Si tú te pusieras a buscar las películas de ellos, verías que están en muchísimas películas, normalmente en papeles secundarios. Tamar Novas, que trabajó desde Mar Adentro de Amenábar, hizo conmigo alguna película, y que son buenos actores que están ahí, que yo les he dado otra oportunidad, y para mí es un placer trabajar con ellos. 5 años en terminar la película. 5 años desde que empecé con el proyecto hasta que se ha conseguido terminar, sí. Los procesos de sacar adelante una película ahora se han hecho mucho más complicados y mucho más largos para la mayoría de los cineastas, desde que empiezas con un proyecto hasta que muchas veces lo consigues sacar, pasan 5 años. Y uno de los encantos de la película, si me permites que lo comente, Gerardo, es que aparte de que la pareja de detectives son como muy nuestros, porque los entendemos, los hemos visto por ahí en algún lugar, el escenario donde se produce ese pueblo gallego, pues le da un plus, ¿no? Porque es difícil hacer una investigación en un pueblo gallego, porque ahí cada uno dice lo que quiere y encima además tienen su manera muy particular de interpretar los sucesos. Es porque hay de todo, ¿no? Desde los que te dicen racionalmente hacia dónde puede ir la pista hasta los que te sacan el tema de los fantasmas. Sí, me alegra que hayas visto eso, porque hasta ahora nadie me ha dicho eso, y es cierto, los gallegos, claro, es decir, visto desde un gallego les parece muy normal, visto desde la gente que no somos gallegos nos parece un poco raro su comportamiento muchas veces, ¿no? Entonces, o su forma de evadir las preguntas, o su forma de contestar una pregunta con otra, o su forma de no contestarte, eso hace que sean peculiares, particulares, y es algo que yo he querido que estuviera muy presente en la película, ¿no? Es que disfrutas más del desarrollo de la intriga, ¿no? Yo estoy convencido que si Holmes tenía que hacerse cargo de esta investigación, lo vuelven loco, ¿eh? Porque en gallego. Los gallegos se vuelven locos almazando. No podría investigar en Galicia. La película, Gerardo, ha estado rodada en castellano y en gallego, ¿no? Sí, hay una versión original en gallego y también en castellano. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, lo bueno que tiene la película es que el espectador se mete desde el primer minuto en la historia, algo muy complicado en películas con esta trama. bueno, no sé, solo tenéis que decir vosotros, yo he intentado que fuera así. Es una película tranquila con unas investigaciones, una película sobre todo de personajes, como bien decíais, y mi intento es que la gente se vaya poco a poco metiendo en la trama y quede atrapada por ella. Eso es lo que un director debe hacer en una película policíaca, sea esta. Yo creo que respeto bastante al espectador porque le hago que sepa lo mismo que saben los personajes, porque a mí no me gustan esas películas que de repente se sacan un final extraño de la manga para digamos, para patar o para decir a que no sois tan listos, ¿no? Se trata de ponerle al espectador la capacidad de averiguar quién ha sido, pero sin engañarle, sin hacerle trampas, ¿no? Pues aprovechamos que estás en nuestro micrófono para hablar un poquito de ti, ¿no? Más de 50 películas como productor, muchos premios, Goyas internacionales y el Oscar también, ¿no? ¿Qué se siente cuando una película producida por ti y estás además en el escenario recibe esto a ti? Cuéntanos un poco qué pasó con El secreto de tus ojos en ese momento. Bueno, una gran alegría, como no va. Como no puede ser de otra manera, es una gran ilusión, es algo que posiblemente solamente pasa una vez en la vida, y tener esa suerte de haber ganado el Oscar o cuando se ganan premios, pues a uno se alegra, por supuesto que sí. Pero también era un policíaco, ¿no? No hay nada que más importancia que la que tiene, que es parte de tu trabajo intentar hacer bien tus proyectos, tus películas. Algunas gustan más que otras, algunas tienen más premios que otras, y intentar, a mí me gusta mucho mi trabajo, tengo la suerte, o he tenido la suerte de poderlo hacer, porque aquí nunca sabes, y más en este país que tampoco apoya a su cultura y a su cine, pues resulta siempre muy milagroso el pensar que uno puede seguir. Yo cada año que pasa pienso que va a ser el último y que no voy a poder seguir haciendo, pero he podido seguir haciendo, he tenido esa suerte. Bueno, para la gente que no conoce el problema de hoy en día de nuestro cine, ¿tan complicado es hoy en día hacer una película en nuestro país? Y sobre todo que salga a flote, que la idea se puede llevar a la gran pantalla. ¿Tan complicado es? Hombre, no es fácil, complicado es bastante complicado, pero siempre ha sido. O sea, ahora todavía hay más barreras, no solamente por el precio del IVA, sino por el mucho menos dinero que tiene el Ministerio de Cultura para el cine, la cantidad de barreras y de zancadillas que te pone el Ministerio son importantes, y después las televisiones también han bajado mucho, sobre todo la televisión pública, el dinero que aporta al cine, hay menos televisiones autonómicas, es mucho más complicado. Piensa que la televisión gallega, que es parte de las que han entrado en esta película, pues creo que solamente entró en tres películas en todo el año, ¿no? Y a pesar de las dificultades, se tienen que dar muchos, tienen que encajar muchas piezas para que uno pueda sacar una película, y cuanto más cara es, más difícil es, claro. ¿Y esas piezas algún día se encajarán todas? ¿Es posible? Yo supongo que ya no lo veré. Espero que lo vean mis hijos o otra generación. Ojalá sea así. Es un país sin piratería y que su público vaya a ver sus cines y que lo apoye y que no critiquen a los actores, aunque no compartan las cosas que dicen en los medios de comunicación, pero que respeten los puntos de vista. Cuando este país sea mucho más democrático y menos tendencioso a la hora de apoyar las cosas, pues eso es como la gente que dice que es muy cara el cine, pero se gasta 30 euros en gin tonic y 8 euros le parece muy caro, ¿no? O es una cantidad de gente que se baja películas y que no les importa que gente pues, esté sufriendo por esa culpa, ¿no? Entonces, esa forma de entender la vida, de entender la cultura, pues es una cosa que en España no se enseña, porque tampoco se enseña en los colegios realmente a disfrutar la cultura, ¿no? Los niños en muchos casos se les hacen en los colegios estudiar de memoria en lugar de enseñarles a aprender a leer, a ver cuadros, a ver películas, a escuchar música de verdad, ¿no? La música que muchas veces escuchan, si es una música buena, la música clásica, la música de jazz, la música de las culturas del mundo, y esa necesidad de formación en las escuelas, en los colegios, pues no se enseña. Entonces eso después se paga, ¿no? En el ámbito formativo. Yo creo que después que la gente que lee, que va al cine, que hace todas estas cosas, es una minoría en nuestro país, ¿no? Y coincidimos contigo en que el cine es una escuela, que los padres cuando llegan a sus hijos lo están poniendo en la puerta de muchas manifestaciones intelectuales. Y Alfredo, y no sé si Gerardo está de acuerdo con nosotros, el cine es marca España, pues claro, aunque además, para mucha gente no lo sea. Además es una oportunidad, hombre, porque lo has dicho en alguna declaración, que es se puede exportar, ¿no? Tenemos un idioma para 600 millones de personas y eso habría que desarrollarlo. Ha sido todo un honor que estés con nosotros. Vamos a volver a ver tu película porque nos hemos quedado enamorados de ella. Iremos con gente para poder disfrutar mejor, ¿no?, de la película. Y, en fin, que esperemos que muy pronto tengamos otra película más con el inspector Caldas, ¿no? Que nos hemos quedado con las ganas de que haya más, aunque tenga que morir alguien en alguna playa, pero que el inspector Caldas vuelva a hacer su trabajo. Muchas gracias, Gerardo. Ojalá sea así, ya veremos qué nos depara la vida. Felicidades por la playa de los sábados, Gerardo. Muchas gracias a los dos y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Un abrazo. Adiós. El fotograma rosa. ¡Doc! ¡Doc! ¡Soy Marty! ¿Marty? ¡Marty McFly! ¡Esto es muy fuerte, Doc! ¡Cificom regresa! ¿Cificom? ¿Dónde? En Valencia, los días 10 y 11 de octubre. ¿Tienes la máquina del tiempo? ¡Sí! ¡El condensador de flujo fluceando! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Vale, Doc! ¡Llevo el DeLorean conmigo! ¡Hasta pronto! Pues calentando motores para el estreno de Star Wars en el mes de diciembre, hay que ir a Cificón, este salón internacional de cine, ficción y coleccionismo, este fin de semana en la Rambleta, 10 y 11 de octubre, con entradas muy económicas desde los 8 euros. Vamos a ver exposiciones de Star Wars, Indiana Jones, Bola de Dragón. Tendremos invitados como Julian Glover, protagonista de Indiana Jones o de Star Wars, o Anthony Forrest, documentales, películas, Indiana Jones y la Última Cruzada, 007 al servicio de su majestad, o Los Cazafantasmas. En sí, multitud de actividades, de películas y de no al aburrimiento en Cificón durante todo este fin de semana. Bueno, Alfredo, antes de ir con la agenda cultural y un poquito con la taquilla, a ver si nos da tiempo, hay otro estreno que se nos ha pasado un poquito en la primera parte del programa, pero que es muy importante, que también ganó el Oso de Oro en Berlín. Nada menos, el premio más apetecido, claro, por los cineastas de calidad. Jafar Panahi es un cineasta que tiene prohibido desde hace bastantes años, por parte de las autoridades de su país, de Irán, de que él no puede rodar cine. Además, tampoco puede salir de su país. Total, que él hace unos años tomó la decisión de rodar como estaba dentro de su casa, en una situación de casi enclaustrado, y para que pudiera salir lo que él rodó, que además no lo rodaba él, sino su jefe de fotografía, pues le puso de nombre Esto no es una película, y la película se distribuyó por todo el mundo. Él sigue con la prohibición de tener que hacer cine, y entonces él lo que ha hecho, se ha subido a un taxi y se recorre taxi completo con música de comedia y con personajes para reírse. Bueno, tampoco lo pueden, yo creo, que encarcelar porque él se ría un poco o porque recoja las partes cómicas de lo que es Teherán. Teherán, Taxi Teherán, es una película para divertirse y para recordar de que el cine no se puede prohibir. Ya lo que nos faltaba. La taquilla, rápidamente. Amenábar, número 1, 2,6 millones de euros. 340.000 espectadores en 600 salas. Se esperaba más, mucho más. Veremos a ver el puente. Estrenos para la próxima semana. Marte, de Ridley Scott, con Matt Damon como protagonista. Plato fuerte. Uno de los grandes directores. El Rey de la Habana, de Agustí Villaronga. Nos iremos a la Cuba de los 90. Pues es uno de los directores más recordados por su película Panegre, que estuvo en nuestros micrófonos. Y además estrena La Cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro. Buenas películas para la próxima semana. Y para finalizar, en la agenda cultural, en el Cine Estudio Dor, esta semana tenemos la película documental Amy y Aprendiendo a Conducir, una muy buena película de Isabel Coixet. Y la próxima semana, Mr. Holmes y Operación Uncle. En el Autocine Star, Pan y Golpe de Estado. Y en la Filmoteca destacamos el sábado y el domingo La Doble Vida de Verónica. Alfredo, más cine la próxima semana. Al cine, y aprovechamos para irnos al cine, que es la mejor manera de divertirse. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, a hablar del mundo del séptimo arte la próxima semana. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.